Radio Zapote. Acabaron los privilegios, ahora los pobres van al colegio. Ya se acabaron los privilegios, ahora los pobres van al colegio. Radio Zapote. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidoas todas y todes quienes estén sintonizando y sigan escuchando este cuarto cadenazo de radios libres, desenmascarando el colonialismo. Esta es la transmisión de Radio Zapote para este cadenazo. Radio Zapote es una radio libre al sur de la Ciudad de México, de la ciudad monstruo, con 19 años de existir y resistir en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y desde aquí les mandamos saludos, abrazos a todos y todas quienes han escuchado los medios libres en este domingo 11 de octubre, y también a todas las radios hermanas y compañeras que han estado sonando en esta jornada en la que hemos estado, como se llama nuestro cadenazo, desenmascarando el colonialismo, preguntándonos, cuestionándonos, caminando hacia adelante también como hermanos y compañeras en estas luchas. Me presento, yo soy la compañera Caracol y les voy a introducir en esta participación, en este bloque de media hora de Radio Zapote, en el que vamos a compartir el pensamiento, la voz y la palabra de compañeros y compañeras desde distintas geografías que han respondido a dos preguntas que les hemos planteado. La primera, desde tu punto de vista, ¿en qué situaciones cotidianas sigue vigente la colonización en los lugares donde vivimos? Al plantear esta pregunta, queríamos indagar, conocer cómo viven, cómo vivimos las personas aquí en tierras del Abya Yala, esta continuidad de la colonización, desde la forma en la que vivimos nuestras relaciones, hasta la forma en la que existen los gobiernos, hasta la forma en la que sigue existiendo el despojo y, pues tristemente, también la guerra. Vamos a escuchar la compartición de estos compañeros y compañeras, su opinión sobre esta pregunta. Y también el otro lado de la moneda, una pregunta poco más íntima, que sería: en tu vida cotidiana, ¿qué acciones o actitudes piensas que se pueden hacer para combatir el colonialismo y ser decoloniales? Pensamos desde Radio Zapote que cada día podemos hacer acciones para no tener un colono interior, un machito interior, un patriarca interior, un racista interior y un colonizador, déspota, despojador interior. Despojarnos de nosotros mismos, todos esos personajitos interiores que viven adentro de nosotros, con actitudes más libres, más amorosas, más comunitarias. Entonces les hemos preguntado a nuestras compañeros, ¿qué acciones piensan que se pueden hacer? Y bueno, con esta introducción, este saludo que le damos a todos y todas a este bloque de Radio Zapote, les damos la bienvenida y los dejo con la participación de compañeras desde México, desde Honduras y desde los pueblos originarios de México también, respondiendo a estas inquietudes para hacer un ejercicio de autocrítica y también para seguir caminando hacia adelante. Un saludo a todas y todos los radioescuchas que están sintonizando y quédense en el cuarto cadenazo de Radios Libres, desenmascarando el colonialismo. Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Fortino Domínguez Rueda, soy de Chapultenango, Chiapas, y desplazado a la ciudad de Guadalajara, en donde tengo el cargo de concejal por parte de los zoques urbanos que vivimos en esta ciudad ante el Consejo Indígena de Gobierno del Congreso Nacional Indígena. En esta ocasión me dirijo a ustedes para tratar de responder un par de preguntas que muy amablemente me hicieron llegar. La primera de ellas nos plantea esta idea de cómo, qué situaciones cotidianas muestran esa vigencia del colonialismo en este país, ¿no? En ese sentido, lo que podemos contestar es primero entender que la construcción del Estado-Nación es un dispositivo de poder generado por la modernidad occidental que se generó en 1492. Eso quiere decir que es una institución y un poder establecido contrario, ajeno a los pueblos indígenas de este país. Además, tenemos que reconocer que los pueblos indios existimos antes de la conformación del Estado-Nación. Eso es muy importante. ¿En qué sentido? Porque nos hicieron creer que hace 200 años se generó un proceso de independencia. Y eso, en términos discursivos, incluso en términos jurídicos, se plantea este hecho de la igualdad de todos ante la ley. Lo que ahora entendemos es que eso es una falacia, porque en la realidad hay un sistema de opresión basado en el racismo como elemento fundamental. Y eso no terminó con la Constitución de los Estados Nacionales, ni mucho menos ahora con la Cuarta Transformación. Entonces, en ese sentido, hay que entender al Estado como un dispositivo de poder. Y eso ha generado, pues obviamente, visiones jerárquicas. En este caso, desde la ciudad, como indígenas urbanos, podríamos decir que la ciudad está diagramada. Dependiendo del lugar donde vivas o donde estés localizado, es un lugar en la historia y obviamente un lugar en la visión colonial. Vemos cómo eso se sigue reproduciendo en los espacios tanto urbanos como rurales, y eso lo vemos claramente con la construcción de alteridades negativas. Hay un racismo latente en este país que sigue humillando y explotando a los pueblos indios. Entonces, eso lo vemos todos los días, tanto en el habla, en las actitudes y en los procesos de colonización que día tras día se siguen registrando en este país. La segunda pregunta es, ¿cómo qué acciones o actitudes podemos hacer o a dónde nos pueden caminar hacer de colonial o cómo descolonizarnos? Bueno, nosotros primero pensamos que eso pasa por levantar la autonomía. Y la autonomía, en el caso de los pueblos indios, como somos civilizaciones que existimos antes del Estado-Nación, pues tenemos nuestras propias estructuras de gobierno. Tenemos la oportunidad de generar jurisdicción sobre nuestros territorios, levantar la educación autónoma, la salud autónoma. Y eso no está pensado solamente para el contexto rural. Nosotros lo estamos tratando de levantar desde el contexto de la ciudad. ¿Por qué? Porque aquí también estamos sobre la madre tierra. Entonces hay que descolonizarnos esa visión colonial, pues, entre campo-ciudad. También hemos dicho en este caminar que es necesario mirar hacia adentro en términos de que hay que revalorar lo propio. Y eso puede ser un proceso muy interesante, pero también muy doloroso, porque es justamente enfrentarnos a todas esas humillaciones que históricamente nuestros pueblos, nuestros padres, todas nuestras familias han vivido. Entonces, pero es necesario empezar a mirar hacia adentro, revalorarnos y obviamente pues organizarse y luchar con más gente, con hombres, mujeres u otroas de todas las geografías y de todos los colores del mundo, porque el objetivo es levantar la autonomía y demostrar que es posible vivir en un mundo fuera de la lógica capitalista del mundo occidental. Entonces, en términos generales, es un poco lo que vemos nosotros y lo que podemos compartir en este día con ustedes. Reitero mi agradecimiento por la invitación que nos dieron, y bueno, aquí está nuestra palabra y espero que podamos seguir conversando. Muy buen día. Hola, ¿qué tal? Soy Ana, antropóloga de México. Mi colaboración para Radio Zapote y las radios libres de España. ¿Desenmascarar el colonialismo? Según lo que he estudiado y leído, la dominación colonial es una dominación extractivista. Es vivir a expensas del otro y sus recursos. Aunque a cambio de esa vampirización, legitimada con el nombre de progreso o civilización, el colonizador le haga partícipe al colonizado de su misa y de su dios. O sea, el capitalismo, un modo de producción mundial en el que hoy vivimos. Ya el maestro Pablo González Casanova propuso un concepto desde la década de los 70 para nombrar a las formas de colonización, ya no imperiales, sino nacionales post-independencias. Colonialismo interno, un gran concepto. Les recomiendo lean este importante libro para la epistemología latinoamericana. Yo veo en esta era de post-COVID que de lo que se trata es de un colonialismo íntimo. Es decir, que ya cualquier individuo tiene como meta superior de su vida empoderarse. Hasta parece una palabra digna, empoderarse. ¿Pero para qué? ¿Para voltear la tortilla y entonces vampirizar al más débil? Un ejemplo a mano estos días, el feminismo facho. Las mujeres que lo suscriben, este feminismo facho, quieren empoderarse a toda costa. Y cuando lo logran, generalmente por medio del dinero y la publicidad, utilizan su nuevo lugar de poder para anular al hombre. Veo como que ellas quieren ser los nuevos hombres, o al menos así se comportan, anulando al más débil, sea hombre o mujer. ¿Qué hago para descolonizar? Creo que es muy necesario cuestionarnos todas las relaciones de poder de las que somos parte. Salir del sistema capitalista no podemos, pero sí somos capaces de imaginar y practicar mundos interiores de contrapoder, contra manipulación, contra parasitismo, que al fin de cuentas es lo que es el colonialismo, una forma histórica de parasitismo social, sustentada en el mito de la raza. ¿Pero qué va? Las razas humanas no existen, son un invento de los esclavistas. Les recomiendo la lectura del libro El engaño de las razas, del antropólogo cubano Fernando Ortiz. El engaño de las razas es otra joya para una epistemología nuestra americanista. ¡Saludos! Hola, mi nombre es Carolina Torres, soy de Tegucigalpa, Honduras, y bueno, desde mi punto de vista, situaciones cotidianas donde podemos ver todavía el colonialismo es en las políticas del Estado. Actualmente en Honduras tenemos muchos conflictos territoriales de pueblos originarios con el Estado, debido a que la consideración de lo que el Estado plantea como desarrollo es una postura súper colonialista. Entonces los pueblos se ven obligados a defender esos territorios, a defender sus culturas, a defenderse de ese colonialismo que se practica desde el Estado, pero también en las situaciones cotidianas, en cómo individualmente pensamos sobre las culturas indígenas, sobre nuestras raíces también, sobre nuestra consideración de mestizos y mestizas. Entonces en todo eso todavía observamos el colonialismo, en la forma en que nos expresamos, en la forma en que vemos el mundo, es muy colonialista. Y creo que las acciones que a nivel individual trato de hacer es aprender siempre un poco sobre esto, desaprender mucho sobre este tipo de pensamientos colonialistas, reconocer cuando los tengo y de qué manera puedo desaprenderlos. Y creo que otra de las cuestiones es también que hacerlo de forma individual, pero también hacerlo en forma colectiva, y creo que eso es muy importante. Por ejemplo, el tener colectivos o colectivas donde podamos tener talleres, tener formaciones sobre lo que es el colonialismo, sobre todas estas formas que siguen vigentes y que además reproducimos para reconocerlas no solo en uno mismo, en una misma, sino en la colectividad. Entonces, por ejemplo, en ese sentido tratamos de que nuestras acciones tengan esa visión y tengan ese cuestionamiento en cuanto podemos llegar a reproducir esto. Entonces creo que esas son unas de las acciones que por ahora estoy realizando. Oye Pepe, oye Juan, tengo que decirte algo. Hoy es domingo, compay, a coger la guampara, afilen las guamparas, que ya yo me voy. Afilen machete. antes que aquí ya yo estoy. A coger la guampara, a coger la guampara, a coger la guampara, a coger la guampara. Pica caña, que tenemos que moler. Esta es la zafra del pueblo. Mi nombre es Emiliano Buenfil Mendoza, desde Mérida, Yucatán, México, de la Red de Resistencia y Rebeldía Jo. Parece que la colonización no solamente sigue vigente, sino que se manifiesta de maneras distintas. La podemos encontrar visiblemente. Estamos tan acostumbrados y acostumbradas a eso que ya no lo miramos, ¿no? Pero aquí en Mérida, Yucatán, en las calles es muy común encontrar a las compañeras que vienen desde lugares en Chiapas a vender su ropa. Misma ropa que puedes encontrar en algunas boutiques, que las encuentras en precios exorbitantes y la gente finalmente les termina de regatear. Además de que la policía las persigue y las sube a las camionetas, se las lleva por el delito de usurpación del espacio público. Cuando vemos grandes restaurantes de comida francesa, de comida china, italiana y demás ocupando los parques, lugares como la Plaza de Santa Lucía, que ha sido prácticamente usurpada y colonizada por este tipo de restaurantes, ¿no? Que efectivamente están apropiándose de un espacio que es de todos y no puedes entrar ahí, y por supuesto que las personas con rasgos indígenas mucho menos. Bueno, para decolonizarnos y deconstruirnos tenemos demasiadas tareas, a mi parecer, comenzando con el trabajo personal de el entendimiento y la conciencia de clase en el sentido más marxista de la palabra. Y a partir del entendimiento y la conciencia de clase, creo que me parece que podemos empezar a derribar las fronteras sociales que nos alejan como ciudadanos y que nos indican los privilegios de unos y las carencias de otros. Hola, soy Wilma Esquivel Pat. Les saludo desde Nosca, Santa Cruz, Balamná, Campo Colchén, actualmente Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, México. La colonización continúa, la colonización nunca ha cesado. En esta lógica de la vida, de mercantilizarla, de utilizar a los pueblos originarios para servir a otros, para continuar esa idea del enriquecimiento a costa de la explotación y la destrucción. Y creo que esa es la raíz de todo. El hecho de no valorarnos de la misma manera que otros humanos a los pueblos originarios también tiene que ver con la colonización. Todo alrededor nuestro nos dice que no debemos de ser o que no valemos. Desde los medios de información, desde las instituciones, todo nos dice que debemos de olvidar nuestra raíz y menospreciar nuestros saberes y nuestra espiritualidad. Creo que es lo más cruel que hemos vivido, el arrancarnos y el apostar al olvido. Y hay muchas consecuencias de eso en los pueblos originarios. El no poder vernos en un espejo y no poder mirar la riqueza que tenemos en nuestros pueblos, en nuestra forma de existir, de vivir, es a consecuencia de esta colonización que existe. Nos han dicho qué debemos de aspirar, incluso qué debemos de querer. Yo creo que lo podemos ver maximizado en los megaproyectos que destruyen todo nuestro territorio y que todo esté modelado para que incluso la gente aspire a que estos megaproyectos que destruyen la vida lo aplaudamos y pensemos que es bueno porque nos van a dar empleo, y no podamos ver el hecho de que todo apuesta a que al destruir la vida nos destruyan como cultura y como pueblo, y eso es algo inminente, ¿sí? Cambiando nuestros modos y formas de vivir. Creo que la máxima expresión del colonialismo son los megaproyectos y el decirnos que nos va a traer bienestar y nosotros creerlo. Yo creo que resistimos, que también hay mucho fuego, muchas luces encendidas en todas partes que se están cuestionando si realmente todo lo que nos han metido en la cabeza sobre el mismo menosprecio y el no querer ser de pueblos originarios debe ser así. Yo creo pensar en otro mundo posible, el pensar en otra forma de vivir, valorando y recuperando nuestra espiritualidad, es una forma de colonizar nuestra vida. Cada vez que ofrendamos, cada vez que nuestro corazón palpita al escuchar la música de nuestros abuelos y abuelas, cada vez que nosotros decimos una palabra en nuestra lengua originaria, nuestra lengua madre, creo que resistimos. Y más cuando cuestionamos este sistema y empezamos a desprendernos de todo esa idea que nos han dado de dominio y de enriquecimiento y de individualismo. Creo que hay mucha esperanza. Creo que la vida continúa siendo cuidada por nuestros abuelos y abuelas y están ahí con nosotros. Simplemente es que queramos escucharlo y simplemente es que queramos nosotros seguir el camino, el Sacbé, que ellos nos señalen. Radio Zapote. Y el sur llegará a Salina Cruz para llevarse la riqueza y dejarnos la pobreza a Oaxaca y Veracruz. Nos quieren dejar en ruinas las empresas extranjeras, no encuentran otra manera de cómo saquear las minas, mientras que al país lastima, al gobierno no le importa. Que sea el pueblo quien soporta amenazas y despojos. Por favor, abran los ojos, a todos se les exhorta. Radio Zapote. Haciéndonos la pregunta sobre la continuidad del colonialismo en México, podemos plantear para su consideración, a partir de estos 14 años de narcoguerra, que el objetivo principal de las potencias imperiales de acaparar y controlar los recursos energéticos de las naciones del sur global se ha conseguido por medio de la balcanización de extensos territorios, junto al objetivo secundario de asegurar enormes beneficios económicos a partir del control del tráfico ilegal de armas, drogas y personas, junto al tráfico legal de servicios de seguridad y aún más armas de su propia producción imperial. Conflictos bélicos localizados que a su vez evitaron la resistencia popular contra las alteraciones radicales al ordenamiento constitucional, como la reforma energética en México, diseñada para permitir el extractivismo masivo. Mientras tanto, la explosión migratoria producida por estos conflictos y por el desmantelamiento premeditado de la economía agraria, ha proveído de un recurso infinito de mano de obra extremadamente barata, despojada de todo derecho laboral y humano. Ahora, al pasar pasar de los años, vemos también que los organismos de inteligencia militar, las milicias narcoparamilitares y la policía política con sus tácticas de implantación de terror y la eliminación de dirigencias y militancias no son más que la descendencia histórica de aquellos antiguos inquisidores de pretensión cristiana y aquel ejército mercenario de ocupación colonial, ejército que ya cargaba con 3 siglos de veteranos experimentados en el sometimiento bélico durante la guerra por la dominación de la península ibérica y que inauguró desde el siglo XVI el genocidio más grande de la historia en estas llamadas tierras americanas, expulsando a las poblaciones resistentes y sobrevivientes a las montañas y territorios menos accesibles, al mismo tiempo que en los territorios ahora llamados España se expulsaba a judíos, moriscos, árabes, romaníes y africanos sometidos a la misma legendaria Inquisición, pueblos ahora convertidos en migrantes retornados a Europa sobreviviendo en guetos junto a los migrantes americanos. Dicho genocidio colonial también de la mano con el inicio del despojo de las riquezas minerales de todo el Abya Yala, con las que las nuevas entidades imperiales europeas pudieron construir las armas y embarcaciones necesarias para detener el avance del Imperio Otomano. Dicho despojo que ahora reconocemos en su versión corporativa y aún más destructiva, como la megaminería y demás proyectos de muerte que continúan la persecución de los pueblos ahora en lo más recóndito de los territorios en donde antes se habían refugiado. Todo esto con la anuencia simulada de las democracias y dictaduras latinoamericanas por igual. Dicho genocidio que inició también de la mano con el despojo de la riqueza de productos agrícolas, que por mencionar el caso de la papa y el maíz, permitieron que la población de Europa aumentara un 60% durante el siglo XVII, despojo que ahora se ve manifiesto en la piratería de todo patrimonio biocultural y la guerra sin cuartel contra la soberanía alimentaria. Radio Zapote. Saludo a todas las personas que nos están escuchando en el continente americano, en México, en los pueblos originarios y también en Europa, en los diferentes países y en los diferentes pueblos que se encuentran de aquel lado del mar. Nosotros en estas tierras somos la Cooperativa Autónoma Cimarrones Anticapitalismo Organizado, CACAO por sus siglas, y estamos en este cadenazo informativo para presentarles una serie de aspectos que nosotros creemos importantes respecto a esta discusión sobre el colonialismo, la vigencia actual y cómo podemos irlo enfrentando, irlo erosionando, irlo transformando, irlo eliminando pues de la vida de nuestros pueblos y en nuestras ciudades, en nuestros barrios, en las escuelas, en las fábricas, en todos lados donde se ha ido compenetrando en las mentalidades pues de mucha gente, en las mentalidades sobre todo de quien ostenta el poder y aparejado también pues por lógicas imperiales y lógicas también feudales pues de trato hacia los pueblos, las culturas, las civilizaciones. Nosotros somos un proyecto organizativo que ya tiene 11 años de trabajo. Decidimos constituirnos como cooperativa autónoma, le llamamos Cimarrones, haciendo una clara referencia a esta lógica anticolonial, que es finalmente un cambio de posición y de estrategia del cuerpo y de la tierra y del territorio para luchar contra la esclavitud, contra la explotación, por un trabajo digno, por mejores condiciones de vida, por el acceso a la educación pública y gratuita, por la autonomía como forma de vida. Nosotros como cooperativa tenemos diferentes trabajos, no solo de las semillas originarias, sino también de diferentes materiales que hemos estado elaborando, como son cartografías, mapeos sociales, mapeos culturales, mapeos políticos. Somos una cooperativa autónoma que se nombra Cimarrones por este cambio de estrategia para fundar comunidades libres en las montañas o en las ciudades o en los barrios, libres de amos, libres de capataces, sin patrones, sin gurús, sin guías espirituales, sin vanguardias o dirigencias que padecemos pues. En cuanto al cacao y el trabajo que realizamos, nosotros vemos pues que es una semilla históricamente importante para los pueblos originarios en amplias extensiones en Mesoamérica, en Centroamérica, en América del Sur. Es una semilla que fue robada después de la guerra de invasión del siglo XVI. También se volvió un cultivo de gran plantación, al igual que la caña, al igual que el tabaco, que lo concentraban los poderosos y ricos para financiar a la corona española, pero también para financiar los procesos capitalistas. Incluso actualmente cacao sigue siendo referencia de gran hacienda y de gran finca y de monocultivo en buena parte de América del Sur, en algunos lugares de México y del Caribe. Y nosotros reivindicamos este otro cacao cimarrón, pues el que crece en las montañas libre o en el traspatio, en las comunidades de los pueblos originarios, de las sociedades campesinas contemporáneas. Y esa semilla se volvió gran plantación. Por ejemplo, en Costa de Marfil, más o menos el 60% del cacao que se consume en el mundo se está produciendo en esas plantaciones. O el cacao que se produce en México tiene tasa cero, pues, de exportación, pero no para los pequeños colectivos como nosotros, sino para los grandes buques que se llevan toneladas y toneladas de este producto. Esta situación también implica que tenemos una responsabilidad, pues, en términos de presentar estos diversos trabajos, por ejemplo, la producción asociada a los cultivos base que en Mesoamérica fundamentalmente se han trabajado desde hace milenios, como son el maíz y el cacao. Nosotros decimos que somos producto de la civilización del maíz y el cacao. El maíz, por ejemplo, con una antigüedad de más de 9.500 años en estas tierras, donde en nuestros pueblos hay vestigios, y no solo, sino prácticas actuales de diversificación, de trabajo en la milpa como un sistema agroforestal integral, de sistemas de riego muy antiguos. La represa más antigua para irrigar los campos se encuentra en una de las zonas donde tenemos trabajo, en la zona de la Cañada, y hacia el Valle de Tehuacán. Los apantles y los diferentes ibinuni, que le llaman el camino del agua, los diferentes caminos del agua para el cultivo del maíz, pero también para el cultivo del cacao. Y ese cultivo del cacao implica revalorar también la semilla, una semilla originaria y culturalmente desarrollada en los pueblos mesoamericanos, que permitió no solo tener un valor de uso alimenticio o un valor de cambio como moneda, sino también una serie de prácticas culturales y asociadas a la vida de los pueblos. Este maíz y este cacao que nos dan sustento, que nos dan carne y sangre en nuestros pueblos, tenemos 175 formas de nombrar al cacao en nuestras lenguas. Por ejemplo, en zapoteco se dice viciá el cacao, y el chocolate yuladi. El maíz también hay cerca de 100 formas de nombrarlo. El patasté, el cacao blanco o cacao jaguar, o el balamté en maya o pec, esta semilla de cacao blanco. Eso lo pueden consultar en nuestra página de internet www.cimarrones.org. Y tenemos también otros trabajos, un sistema autónomo de salud que estamos desarrollando en diferentes comunidades y en diferentes barrios en la Ciudad de México, en la Ciudad de Oaxaca, en diferentes regiones también del estado de Oaxaca, en la Sierra Sur, en Costa de Oaxaca, en el Istmo de Tehuantepec. Y además tenemos estos trabajos para la construcción de la Universidad Autónoma Plurinacional de los Pueblos Libres del Sur, Ricardo Flores Magón. En Facebook estamos como Cooperativa Autónoma Cimarrones. Tenemos un conjunto de 260 cartografías, más de 100 de ellas de la presencia actual política, territorial, cultural de los pueblos originarios por pueblo, con datos al 2015, pues datos de campo y datos bibliográficos y datos de investigación, datos censales y datos que no aparecen en los censos. Frente a esta lógica, por ejemplo, de negar la conquista, nosotros decimos, bueno, pues sí, sí existe una conquista que perdura todavía, un colonialismo que perdura todavía. Tan solo deberíamos preguntarnos, pues, quiénes siguen teniendo las mejores tierras, quiénes tienen los empleos, cómo son aquellos que tienen las tierras, los empleos, el acceso a las universidades, el acceso a la salud, el acceso a los medicamentos, quiénes seguimos luchando por construir un mundo diferente a eso. Un saludo para todos esos esfuerzos organizativos que hay en todo el planeta, y con la claridad de que buena parte del colonialismo se concreta a partir de una lógica aspiracional de aquellos que tengan pensado ser como el colonizador y no como parte de los pueblos libres. Pues les agradecemos que nos hayan escuchado y estamos al pendiente. Hay un correo electrónico también, chocolatecimarron@gmail.com. Gracias, hasta luego. Todos los niños del mundo, vamos una rueda a ser, y en mil lenguas cantaremos, en paz queremos crecer. Maratí lo dice en un libro, que me escapar. Ese monstruo sin piedad es la guerra imperialista. Se ha llevado muchos niños y hoy nos vuelve a amenazar. Todos los niños del mundo, vamos, una rueda sea.